Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Nuestro último programa de este ciclo, y yo quería contarles un poco cómo surge el programa. A principios de año nos llama María Sebane al padre Bresci y a mí, y nos dice que este programa sería un programa después de la misa, por lo tanto que era una cosa interreligiosa, institucional, etcétera, etcétera. A lo que yo le dije, mira, lo institucional y lo interreligioso lo tengo en casa todos los días, no hace falta. Si yo dispongo de un tiempo es simplemente para conversar con gente interesante, ¿no? Y desde ese lugar dijimos, bueno, tómalo o déjalo. Bueno, lo tomaron, se arriesgaron. En este riesgo ocurrió que nos divertíamos mucho, y nos seguimos divirtiendo, pero justamente con el hecho de saber que invitamos a gente interesante, ¿no? Y yo quiero... Y querida, y respetada, y bueno. Bueno, algunos no tan queridos los que vinieron, el de hoy sí es muy querido. Pero esto tiene que ver especialmente con una cuestión de fechas, ¿sí? 1958, ¿quiénes son? Mirá, me fijé en el... hay un librito que se llamaba El Calendario Mundial. Sí, claro. Me fijé en el 1959 y decía, nacidos en 1958, personajes de 1958, Madonna, Michael Jackson, el príncipe Alberto de Mónaco, nacido, ¿sí? Ricardo Gareca, Daniel Tarlopolsky, Daniel Goldman y Jorge Dorio. Bueno, un año difícil para la humanidad, ciertamente. Claro, claro, claro. Claro. Bueno, Jorge, la verdad, Jorge Dorio, un invitado de lujo, estamos muy contentos de contar con vos. Queridos amigos, es un placer, en serio. Bueno, esto no es un reportaje porque ninguno de los dos somos gente de la prensa ni que lo queremos ser. Simplemente, ¿sí?, un ensayo de lo que puede ser una conversación. A ver, querido Daniel, tengo malas noticias. Vos decís que ninguno de ustedes es gente de la prensa. Esto es semejante a decir algo así como que yo no soy gente de la religión, por ejemplo. Y también sería tan mentira como lo que vos estás diciendo. Claro, es verdad. Los grados de pertenencia que nos corresponden a todos. Empecemos por ahí. Y después me da cierta gracia pensar en la mirada de algún amigo que ya no está, como Quique Fowell, que siempre me decía, el problema no es que vos hayas dejado de ser católico, el problema es que vos siempre vas a ser un jesuita. Bueno, es que desde ahí me parece que hay que pensarlo como que hay algunas categorías que son forma de ser. Pero claro, pero él me agregaba... Desde el D, ahí nos sentimos cómodos. Fowell agregaba que mi relación con el judaísmo era tan estrecha que cuando no tenía una novia judía, era el novio de Sandra Russo. De modo que, si uno está en la cultura y está en las palabras, uno no puede estar fuera de esta historia, sobre todo cuando se cruza con gente racional como ustedes, digo. Bueno, muchas gracias. Bueno, por lo que nos toca. Sí, bueno, primero, queremos que sepan, no creo que lo dude, te conocemos, te escuchamos, te vemos desde hace años. Bueno, para mí eso es un impacto, digo, como nos ha sucedido con otra gente que hemos invitado, digo, tenerlo frente a frente, ¿no es cierto? Aunque a algunos les pasa con nosotros, ¡ah, padre! Pero bueno, naturalmente, bueno, el trabajo de ustedes básicamente consiste en eso, ¿no? Claro. Que uno diga, ¡ah! Asustar, Asustarse, claro, en realidad es asustarse, en realidad asombrarse, es asustarse de la propia sombra, ¿no? Y sí, creo que eso es el caso de gente y como así ustedes, que... Bueno, conocemos tu recorrido, tus travesuras infantiles. A ver, empecemos por ahí. Dice acá el currículum, echado de 5 jardines de infantes. Sí, bueno, pero lo que pasa es que era muy niño. En esa época, digamos... ¿Se iban cerrando o...? No, y en todo caso, no por mi culpa, pero lo que quiero decir es que del mismo modo que los adolescentes terminaban su adolescencia con prudencia, a los 20 y pico, no se quedaban viviendo con los padres hasta los 48 pensando que eran muy jóvenes, los niños no estaban preparados para un preescolar y jarditas, de salitas de jardín de colores y qué sé yo. Y a mí me arrojaron de golpe al Colegio Santa Lucía, al jardín que funcionaba en la Iglesia de Santa Lucía. Yo nací en la propia esquina de Martín García y Montes de Oca. Empecé a nacer allí, según la tradición campestre de mi familia. Barracas. ¿No? Barracas, corazón de Barracas al norte. Y terminé de nacer en el Hospital Argerich. Y bueno, yo tenía menos de 3 años. Bueno, duré una semana y eso, pero después de ahí en más, las echadas fueron por mi aburrimiento, que es una cosa que me ha perseguido con la educación bastante tiempo. Fui al Colegio Cardenal Cisneros, que era un colegio privado de allí cerca, y yo por algún motivo, esto lo contaba mi abuela, ahora que ya no está entre nosotros, debo decirlo yo, el nene ya podía leer a los 3 años. Esto me generaba una situación de vergüenza por un lado y de aburrimiento por el otro. Claro. Y había unos cubos muy feos que tenían el Cisneros con letras. O sea, no entiendo que las letras estén puestas en esta cosa de 6 caras cuando las letras van ordenadas. Se enojaba la maestra, le decía que el cubo estaba mal hecho y yo tiraba los cubos por la ventana del segundo. El colegio Bernardo de Irigoyen, Consejo Escolar Quinto, iban pasando cosas así. No era mala conducta, era ser un inadaptado antes de tiempo. Mira, yo te voy a contar, tengo un primo en Israel que era un chico prodigio, ¿no? Y para los padres era insoportable, porque, a ver, yo todos los días la veía a mi prima con unas ojeras terribles. ¿Qué te pasó? Yo no estaba leyendo para poder conversar con mi hijo, ¿no? Bueno, caramba. Es raro, ¿sabes? Que yo terminé, el único intento de ponerme en caja más o menos fue hacia cuarto grado. Yo llegué a cruzar primero inferior, ahí se hizo la reforma, justo, y pasé a segundo, lo cual fue un avance importante. Pero me llevaron al Bernasconi, y en el Bernasconi me hicieron un test que a mí me dio que pensar acerca de la educación también, porque recuerdo muy claramente algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué opinas si le decimos que se encontró una calavera de Cristóbal Colón cuando tenía 12 años? ¿Qué opinas si le decimos que como el lugar más perjudicado de los accidentes ferroviarios es el último vagón, se ha decidido suprimirlo? Yo te ponía cosas, mi abuelo es ferroviario, no me planteé en pavadas indignas. En esa época no usaba la expresión subnormal, pero sí, la respuesta era, mi abuelo se queda sin laburo si sacan los vagones. Pero por favor, pero más claro, el último. Y entonces me decía, no, respóndame bien, ¿usted quiere que le responda que siempre va a haber un último vagón? Y digo, mentira, va a quedar la locomotora, no tiene sentido. Bueno, me sacaron un poco indignas de allí y le propusieron a mi abuela avanzarme en los grados de la escuela, y mi abuela se negó, creo que prudentemente. Y ya después la cuestión fue solo disimular el tello, ¿no? Como en la vida real, como fuera del colegio también. Bueno, y eso es un tema, sí, que uno tiene que pasar hasta llegar a la universidad, ¿qué va a hacer? No, pero después, te voy a contar, sí. En la tradición judía, ¿qué se dice? La discusión alrededor del concepto del feto, ¿no? Ajá, entonces claro. Dice, ¿qué es un feto? Un niño judío que no llegó a la universidad. Anotátelo. Es buenísimo No, pero ¿sabes qué? Pero después llegaste a Buenos Aires. No, sí, pero antes de eso, una de las formas de poner en caja a un niño en los años 60 era acercándolo a alguna institución. Ciertamente la prueba que se quiso hacer con los militares después, yo di examen de ingreso al Liceo Naval y entré, bueno, sin prepararme, entré a Buenos Aires, el Liceo Naval era un paseo, pero no fui, ciertamente. Pero yo vivía al lado de Santa Lucía, jugaba la pelota en la iglesia de Santa Lucía, y había en ese momento había un párroco, el padre Juan, que era un cura viajero, además, a quien yo muchos años después le dije, padre, las cosas que usted ha hecho, los casó a mis padres, me bautizó a mí, digo, no está pensando en cambiarme de rubro, porque esto no claro. Funciona. Y había un padre muy joven, el padre de hoy, a quien le gustaba el fútbol. Y entonces, bueno, un día estábamos, era muy chiquito, tenía 6, 7 años, había tomado la comunión recientemente, y qué sé yo, y me dice, ¿por qué no viniste con unos libros buenísimos? Y me captó inmediatamente cuáles eran mis berretines. Y además yo podía leer esta parte de la Biblia del celebrante, que uno dice con algunas frasecitas. Bueno, terminé siendo monaguillo no demasiado tiempo, cometí un horrible pecado que no llegó al ser mortal porque las hostias no estaban bendecidas, pero son riquísimas. Bueno, padre, te lo sabes perfectamente. Sí, sí. Para una merienda de un niño, esta cosa de robarla sin que se dieran cuenta. Claro. Después advertí que, claro, a algunos no les interesaba que se robaran las hostias. A ver, yo nunca probé, ¿qué tiene gusto? Panásimo, bueno, pan sin levadura. El pan sin levadura, pero hombre. ¿Es igual? Como el sí, tal cual. Yo pensé que tenía gusto a ellos. A mí no me gusta nada. Padre, el chiste era otro, era ponerle azúcar encima. Claro, ¿sí? Claro. Pero yo pensé que tenía gusto de galletitas ópera. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no nada. A panásimo. Eso es el segurismo, lo que el chaparroco. No, no, no. Claro. Bueno, mirá de dónde venís. Absolutamente. Bueno, y además tengo un recuerdo sí muy especial que me ha seguido. El hoy lo conocí. ¿Ah, sí? Sí, bueno, claro. Ambas, Carlitos. Falleció. Sí, bueno, pero bueno, ya era grande, un poco más grande que yo, y sí, estaba con sotana en aquella época. Claro, todavía sí, se señor. Recogía la sotana, sí, y jugaba la pelota. Esa cosa que uno ve en las películas españolas. No, claro, pero era muy de barrio el hoy. Era totalmente, además tenía una especie de expresividad canchera. Sí. Incluso cuando, los sermones, y qué sé yo, tenía una cosa así, era muy, muy seductora, pero estábamos ni siquiera estrenando el Concilio Vaticano II. No, pero gran tipo, qué lindo. Y los 13 de diciembre, digamos, esta fecha que ha pasado recientemente, día del fusilamiento del coronel Manuel Dorrego, allá por 1828, es la festividad de Santa Lucía, la patrona del barrio, además. Y era, bueno, yo había visto la procesión que se hacía a las familias decentes y principales, el doctor Marshall, por ejemplo, bueno, mi abuelo mismo, qué sé yo, acompañaba. Mi abuelo era bastante desconfiado de la religión, pero esto es una cosa social. Sí, ¿de dónde venía tu abuelo? Mi abuelo ya era argentino, José Dorio, y el padre de él, se llamaba José II, además, lo cual habla del trastorno familiar. Era un militar de Brescia que llegó a hacer la campaña de Etiopía, donde un montón de negritos desnudos derrotaron al poderoso ejército imperial italiano y los volvieron, los mandaron a Italia de vuelta. Y mi bisabuelo, yo me enteré a los 21 años de esto, que me entregaron un florete que había sido él, yo ya hacía esgrima, hacía 5 años, no tenía ni idea del viejo. Tuvo una aventura con una dama que resultó ser la mujer de un superior, y hasta ahí nada, que eso, el adulterio, estas cosas son cuestión de cada uno, pero lo dijo en el casino de oficiales. Lo retó a duelo superior, antes de cruzar armas, uno no se puede batir con un superior, lo degradaron a soldado. Y él, que era un oficial, ahora hay que decir esto también, ser capitán no tenía ninguna relevancia en claro. Italia en el siglo XIX, era ser como un, qué sé yo, Sí, un sueldo un poco más alto, seguramente. Bueno, pero una penita, ¿sí? Y más un ejército de grado. Se fue a Brasil, puso una panadería, le fue mal, vino a la Argentina y se hizo gambler, jugador de cartas. Y le fue muy bien. Y justamente, como no lo invitaban, era un tanito, impresentable socialmente, no lo invitaban a las fiestas del pueblo. El intendente de Dero, que es donde se radicaron ellos, Dayaux, como dicen los guardias del tren, los guardias ¿Dónde, del tren. ¿Dónde es? Es en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, como quien va en la línea 9 de julio, camino de Puanda, Regueira, su ruta hasta Bahía Blanca, ¿no? El ferrocarril sur, en el que trabajó mi abuelo. Como no le invitaba a ninguna fiesta, una vez que ganó mucho dinero, se compró un auto al que todos llamaban un rugby, es decir, un rugby, un auto, y era el segundo auto que había en el pueblo. Pasó frente a la intendencia, empezó a tocar bocina, hizo un corte de manga y se volvió radical inmediatamente. Así que bueno, mi abuelo hizo su vida en el ferrocarril. Mi abuelo quemó dos carnets que fueron los que amaba en su vida, que fue el de Boca Juniors, cuando fue el escándalo de la Ciudad Deportiva, junto con otros veteranos ahí en la puerta, y el de la Unión Cívica Radical, en alguna de las mancadas que habrá tenido el radicalismo. Y antes de morirse me dijo, lo conservé para siempre, porque el trabajo es muy difícil ensuciarlo, como han dicho estos, y alguna guasada dijo ahí, cerca de la gente del club y del partido, ¿no? La tradición del ferrocarril, a mí me ha marcado muchísimo. Yo tengo un cariño inexplicable por los trenes, claro. Antes de haber desarrollado la mitología de los trenes. Pero volviendo al 13 de diciembre... Y antes de saber que no existe nunca un último vagón. Pero, caramba, pero sí una locomotora y un furgón de cola, que es otra cosa, no es un vagón en principio. Cualquiera que haya visto las películas del oeste... Pero el 13 de diciembre... El 13 de diciembre se sacaba la estatua de la Santa, que estaba en una especie de... bulín. Estaba, por ejemplo, San Benito de Palermo de San Benito, etc. Un santo negro con unas cosas, una espiga que estaba medio raída y qué sé yo. Y había una hornacina donde estaba San Jorge, que a mí también me llamaba un poco la atención, que los dragones me hacían difícil el asunto. Y algunos decían que era el santo de los ladrones y otros el santo de los policías. Y era San Jorge, es bueno, la ambigüedad de los jesuitas. Bueno. Ladrones y policías. Pero justamente, siempre era el santo de ambos. Y además el santo patrono de varios ejércitos nacionales, el de Rusia, el de Gran Bretaña. Sí. Bien. Y después estaba el lugar el grande, ¿no? Una habitación grande donde estaba cotidianamente la efigie de Santa Lucía, una muchacha ahí de la Magna Graecia, ¿no? Del sur de Italia. Y patrona de los no videntes. De los no videntes, cuya imagen tiene, una mujer, fue la primera mujer desnuda que yo vi en mi vida, una estatua muy realista, con pelo, supongo que pelo humano y qué sé yo, con ojos claros y un platito en la mano con otros dos ojos, donde yo decía, padre, explíqueme, si se lo sacaron los ojos, ¿por qué no tiene el plato? ¿Qué le pusieron allí? El asunto es que nadie reparaba en esto, pero los 13 de diciembre, después de una misa que iba a la segunda, a la una de las 11, supongo que sería, se sacaba a pasear la imagen de la Santa por toda la avenida Montevideo, que la gente tiraba jazmines de los balcones. Y había un clima de esa festividad que no era una fiesta patria, no era una fiesta religiosa de las más importantes, era una especie de jubileo del barrio. Y había una especie de ambiente de, sociabilización muy, muy amable, era como una especie de viernes a la noche cuando estaba en la letra, ¿no?, cuando uno era chico. Digo, y eso creo que es la imagen más fuerte que a mí me unió y me sigue uniendo a Barracas, a Santa Lucía y a los recuerdos de esos que terminan conformándolo a uno, de los que uno no reniega nunca, ¿no? ¿Volviste al barrio? He vuelto la última vez hace 3 años, para la noche de los museos. Y bueno, terminé en Santa Felicitas, que también es la otra iglesia de mi barrio con la que tuve una relación estrechísima por los fantasmas, ¿no? Hay una placita Colombia, así cerca, que era la avenida Montes de Oca, donde había una estatua, vaya a saber de qué prócer. Y al lado de esa estatua, una de estas figuras en bronce de alguna alegoría, supongamos, no sé, la prosperidad o lo que fuere. Y empezó a circular entre los chicos del barrio desde hacía generaciones que Santa Felicitas fue Felicitas Guerrero, una muchacha de un destino muy trágico. Dani, no sé si has escuchado la historia. No. Un novio despechado la mata el día de su segunda boda. Ella había quedado una gran fortuna, etcétera. La mata, y entonces los padres de ella construyen una iglesia muy ostentosa, también para eso, para el ámbito y qué sé yo. Y se habla siempre del fantasma de Felicitas Guerrero, una mujer joven y bella, asesinada así. Bueno, entre los pibes circulaba esta cosa de que a las 12 de la noche, el 2 de enero, no sé por qué poner la fecha de la muerte de ella, pero el 2 de enero y alguna fecha en diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, que no recuerdo con exactitud, si uno tocaba a esa estatua, a las 12 de la noche, entonces aparecía el fantasma y se pudría todo. Y yo venía escuchando esas cosas ya después de haber abandonado el monaguillado, dije, yo quiero hacerlo esto, y bueno, estuve ahí, me gané un cierto prestigio entre los pibes del barrio. Ah, ¿sí? No pasó nada, te sabés que no. ¿Lo soportaste? No solo soporté, no vino nadie. No, claro. No vino el fantasma. Claro, esto es lo más detestable de algunas tradiciones, ¿no? ¿Y con qué se juntaba el 13 de diciembre, decías vos? El 13 de diciembre, a mí se me juntaba, después fue resignificado esto con el asunto de la muerte de Dorrego, que siendo muy joven, estando en el Colegio Nacional de Buenos Aires, descubrí que en realidad era el prócer eje, el prócer que marcaba un núcleo en la historia de la patria, que es nada más ni nada menos que aquel que pudo desarticular el enigma de la Esfinge porteña, ¿no? Buenos Aires yo siempre digo, debería ser una ciudad un poco más gauchita alguna vez. Ha sido la clave, el núcleo de nuestras tragedias, de nuestras aventuras y de buena parte de nuestras glorias también. Y digo, el tipo que pudo desarticular eso, líder del llamado Partido Popular en los años 20 del siglo XIX, muere torpemente asesinado por Juan Lavalle, ¿no? Y por supuesto, estimulado Lavalle por los estancieros, Salvador María del Carril, gente que después serían amigos de Rosa también. Siempre me pareció que ahí había una especie de núcleo de este asunto, y también fue un 13 de diciembre el día de las alegrías infantiles, las tragedias nacionales. Y después hay cosas que no contaré, queridos amigos, Daniel Domingo, porque no es un ámbito para otras historias. Me ha ido muy bien los días 13 de diciembre en ciertas muchos rubros. Sí. Bueno, pero a ver, no hablemos de los 13 de diciembre, pero sí hablemos del Nacional de Buenos Aires. Caramba, bueno, a ver, yo si yo empiezo a reconstruir una historia cualquiera de mi vida, debería decir que ya después de... Salir del Nacional de Buenos Aires es una profesión, ¿no? No, justamente, ahí está. Uno corre el serio riesgo de, por ejemplo, a ver, a la gente a la que le gusta el tango puede convertirse en un músico virtuoso y talentoso, puede convertirse en apenas un tanguero. Uno puede salir del Colegio Nacional y ser uno de estos pibes que egresaron del Colegio Nacional. Y después se puede ser un exalumno del Colegio de la Patria, en un sentido, primero, no de alarde. Si hay una cosa que un alumno del colegio no debe hacer, es entrar a la facultad, como hemos hecho todos, y ponerse con los brazos en la nuca y decir, bueno, sigan remando ustedes, que esto ya lo vi. Digo, hay una cosa en la búsqueda del conocimiento que creo que el colegio... yo tuve profesores de una tradición hiperliberal, goril, qué sé yo, a los que amé, con los que fui muy amigo, ¿no? Sí. Pancho Zamor, uno de ellos, profesor de Historia del Arte. Juan F. Turrens, un tipo de un carril antiperonismo, que cuando terminaba las clases prendía un cigarrillo y estaba diciendo el lo alto, la mirada, luchemos por la patria. Yo siempre quería escuchar la canción, bueno, me dio mucha pena, pero digo, bueno, estos tipos lo que nos transmitían era que lo del cierto saber, lo de cierta bacanía en la búsqueda del saber, que es lo que más entrega el colegio, lejos de ser un privilegio, es un compromiso. Y hay una historia que a ver, para, vamos, detengámonos en esto, porque existe esa cosa de que el Nacional de Buenos Aires es la aristocracia del saber. Aristocracia del saber, llamó la revista de los alumnos mucho tiempo. Sí, ahora bien, a diferencia de Oxford, Cambridge, del Trinity College y qué sé yo, en el colegio no hay ningún privilegio de sangre. Vos entrás, si aprobás, por lo menos históricamente era así, el examen de ingreso. Sí. Y si no, fuiste. Y se han dado muchos casos de hijos de familias decentes y principales cuyos padres fueron a reclamar y se encontraron con la sonrisa, la sorna de los viejos profesores. Y después, digo, sí, hay una cosa de cofradía que es muy impresionante, digo. Mira, ¿sabes qué? Una vez con mi amigo Marcelo Woodworthy, que es el autor del prólogo de mi libro de El Haber Infamado, un libro de artículos periodísticos, caímos en una deriva extraña por Entre Ríos, de esa familia de mi madre. Y caímos en la casa de un tipo que era el médico de Herrera, de unos pueblitos de ahí, el doctor Zumbo. Nosotros teníamos 20 años, 19 o 20 años. Y este tipo tendría unos 72 largos, y qué sé yo. Llegamos, bueno, su mujer era una señora francesa, Yvonne, una familia de Entre Ríos, fue una casa hermosa, y qué sé yo. Nos acercamos a preguntar, usamos la tranquera para preguntar dónde estábamos y cómo llegábamos a la casa de los Genta, que es mi familia allá en Entre Ríos. Y entonces yo tenía un escucho del colegio. Y el tipo por ahí cambia su tono osco de conversación y qué sé yo. Y dice, aló, vous êtes... Y señala el escudo. En francés cambió, está hablando en castellano el tipo. Sí. Pero si éramos exalumnos, seguro que sabíamos hablar de francés. Yo le contesto, me decía, sí, y dice, yo también, se fueron compañeros. Claro. Pero en una décima segunda, realmente milagroso, ya estuvimos una semana en esta casa siendo tratados como huéspedes de honor, no vive desconocido. Una cofradía la llamás vos. Sí, pero justamente, digo, el chiste ahí era poder disfrutar, sí, de estas cosas, bueno, hacer un chiste en latín y que uno más o menos lo pudiera disfrutar, hacer algunos alardes baratos. Y hasta ahí estuve inocente, pero digo, vuelvo a lo otro. La obtención de un determinado saber por encima de lo que se obtiene en la escuela secundaria, los que lo viven como un privilegio son unos gansos, digo, son unos nabos, se creen que son por algún motivo mejores. Han hecho un esfuerzo mayor que los otros, hemos hecho los que pasamos por ahí en la adolescencia, pero hay una historia que refiere bien cuál debería ser el espíritu del colegio. En medio de, bueno, 1870, bueno, fiebre amarilla. No bastaba una fiebre amarilla que Sarmiento era presidente. Imagínate que época difícil de la patria. La gente de las buenas familias se va al barrio sur. El colegio ya estaba instalado ahí en el predio de Bolívar, ahora Bolívar 263. Y el colegio tenía internos, pupilos, y tenía alumnos que circulaban. Cuando se lanza la epidemia, se cierra el colegio. Y un grupo de alumnos, entre los que estaba el tal Patricio Sorondo, que cita Miguel Cané en Juvenilia, y unos 20 y pico más, se quedan en el colegio, casi a la manera de una toma, explicando que la patria está en peligro. La patria son los negros, los esclavos que se habían quedado gobernando las casas, y que ellos no pueden estar al margen de eso, igual que se metieron con los motines de los patricios, y se quedan ayudando a los tipos descastados, a los parias que metían los cadáveres en las carretas para llevarlas, bueno, finalmente a la Recoleta, porque después la Chacarita era nuestro campo de deportes, la Chacarita de los estudiantes, ¿no?, que se convertirá en cementerio. De esos tipos, de los 20 y pico, mueren todos menos dos. Digo, a ver, así como gozaron del privilegio de estar en el colegio que mejor los iba a preparar para una vida académica, no en la patria, sino en cualquier universidad, digo, había un convenio, todavía no sé si existe, con Sorbona en París y qué sé yo, para estudiar. Digo, del mismo modo, eso les reclamaba tener un compromiso, una encarnación con ese compromiso que era social, que era político, sin diferencias partidarias, ni de crudos o cocidos, de los del interior o de aquí. Y digo, si hoy en día yo pertenezco a una proporción de triste exceso, que es la proporción con más alumnos muertos en los años, ¿sí?, oscuros. ¿58? La proporción 76 es la nuestra. ¿Sí? Pero mira, yo tenía entendido que era la promoción de Brodsky. Hay una... Pero Brodsky, hay tres Brodsky más, pero No, la de Marcelo. Marcelo Brodsky es mi promoción. Ah, es tu promoción. Sí. Ah, mira. Bueno, está la foto famosa que Marcelo saca de Nuestra Memoria, o algo así se llama, sí, el libro. Buena Memoria. Y está una placa que pusimos nosotros allí también, recordando a los compañeros. Pero quiero decir que... una cosa que a mí me impresiona siempre hasta el día de hoy, digo, nosotros empezamos a convivir con el saber, con esta especie de curiosidad, pero enorme, por el mundo. Estudiamos geología, digo, yo no sé para qué me servirá el día de mañana saber cómo es un feldespato, o por qué el cuarzo oscila, pero estudiamos eso y matemática astronómica, y además militábamos cada uno en lo suyo, incluso creábamos agrupaciones, y aprendimos a hablar con ese tono despectivo que uno tiene hacia el saber inútil de la muerte. Y éramos pibes de 16, 17 años. Claro. Un día de invierno se produjo el velorio de Roña Becker, un chico de Montoneros, en el claustro central. Y esto era anómalo. Y era anómalo que muchos anduviesen, o anduviésemos algunos también con armas, yo estuve en contra de la lucha armada en esos años, y esto me costó no haber terminado nunca mi discusión con los compañeros que murieron, ¿no? Claro. Y del mismo modo, mi relación con los libros, con la política, con tantas cosas, se la debo al colegio, y amistades perdurables hasta el día de hoy, y amores de todo orden y tipo y color, ¿no? Y es una experiencia maravillosa en el colegio. Si uno se lo toma en serio, así lo debe tomarlo en serio, ¿no? La otra pava de andar haciéndose el canchero agrandado como galleta en el agua, ¿no? Hace algunos años atrás hicieron un rezo interreligioso en el colegio, y estaba Casareto, que es egresado de Nacional Buenos Aires, me invitaron a mí. Entonces Casareto empezó su alocución diciendo en nombre del padre, etcétera, etcétera. Yo tenía una hija que es egresada del colegio. Ajá. Entonces dijo, bueno, yo vengo en nombre de la hija. ¿Sí? Ella le vino en nombre del padre, yo en nombre de la hija. No le hubiera gustado a Monseñor Casareto el chiste. No, a mi hija tampoco. Jorge, y después, ¿cómo incursionás en todo este campo de la cultura, artístico? Mira, eso es un error en realidad. Mi padre es el que es actor y profesor de teatro. Y yo tuve muy claro desde pequeño que a mí esta cosa de las tablas, yo no tenía nada que ver conmigo. Había tenido una experiencia extraña. A los 9, 10 años lo acompañé a papá. Yo lo veía, mis padres estaban separados, una familia separada. En esos años de nuestra infancia, la ley no era fácil. Claro. Uno era sospechoso, me pasó en la colina, sospechoso cualquier cosa por ser hijo de padres separados. Pero cada vez lo tuve que acompañar en una gira. Sí, porque es una familia mal formada. Mal formada, claro. Y el fruto de una mal formación es un monstruo. Voilà. Y al cabo de esa gira, es el día, también el día de hoy, que puedo decir, Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Campodio, con una vara de mimbre, va a Sevilla por los tres. Y yo me decía, ¿qué hacen estos tipos repitiendo todas? Me producía angustia. Todas las noches el mismo verso. Y bueno, yo me metí a la Facultad de Medicina, yo quería ser médico. Y descubrí, al cabo de 4 largos años, con enorme pena de mi madre, que hasta el día que se murió me decía, Jorgito, son 8 materias, ¿por qué no las das? Total, no, bueno. Yo creo que uno puede ser médico de 2 maneras nada más. Una es creyéndose realmente Dios primero, incluso los que no creen en Dios, creyéndose Dios en el sentido de la infalibilidad, Dr. House, ¿no? Por ejemplo, y además creyendo mucho más en su intuición, en la que se usa simplemente para el diagnóstico, que en cualquier otro tipo de saber. Y están los otros, que son los desaprensivos. O sea, al Dr. House, si se le muere alguien, él va a creer que es una justicia científica, claro, y que eso le va a servir a él. Al otro, si se le muere alguien, no le importa. Se me terminó de deshacer entre las manos con una guardia en el Pedro Elizalde, en la Casa Cuna, va. Una guardia infantil de urgencia es la misma expresión del infierno sobre la tierra. Yo no podía dedicarme a eso. Me había ido también con los cadáveres, era muy buen anatomista, fui ayudante en anatomía, qué sé yo. Y nada. Y en el medio, para obtener algunos mangos y salir de juerga por ahí, yo hablaba clases de latín, de matemáticas, cosas que hacemos los pibes del colegio. Y después escribía para algún otro que firmaba notas en periódicos cooperativos y qué sé yo. Y vi que por ese lado venía facilísima la cosa. Y entonces a los 21, creo que fue, sale un aviso en el diario La Nación. Sí, compañeros, en casa se leía La Nación. Pidiendo un Starbucks. Eso era antes que tu abuelo se corte la manga. Pero, bueno, mirá, es curioso cómo los radicales se vuelven igual que mi abuelo, pero bueno, un aviso pidiendo un star writer para la revista Status. Status era la versión careta de Playboy acá, ¿no? Yo voy, era Cecilia Absatz, la jefa de redacción, Feigele Absatz, y Miguel Brasco, el director. Y yo escribí un currículum diciendo que tenía 39 años, tenía 21, que había trabajado en publicaciones, la cosa que me pareció prestigiosa. Y había una cosa cierta, yo hacía esgrima, había sido campeón de Floretti, qué sé yo. Entonces, sabía mucho estos deportes, sabía andar a caballo, yo hacía esgrima, por alguna estupidez había cosas de arquería. Porque había que mandar un artículo sobre algún deporte de élite y qué sé yo. Yo para esto me llaman y me citan para una entrevista. Y cuando llego, Cecilia, con su habitual bonomía y educación y sutileza, me dice, ¿qué carajo estás haciendo acá, nene? Es una entrevista. Bueno, le expliqué y le encantó el chiste, lo llama Brasco, y sirve para escribir, y dice Brasco, hasta aquí sí. Bueno, sentate y prepara la nota, había que hacer una nota sobre una modelo que recuerdo llamada Patricia Iglesias. Y dice, debo confesarle, padre, algún chiste diciendo que la más linda de todas las iglesias estaba diciendo, se llama Patricia, claro. Una cosa así. Bueno, y empecé a ganar dinero. Bueno, Antes había sido director de una revista subte llamada Periscopio. Empecé mi carrera como director. Y después, bueno, empecé a buscar laburo ya como periodista, ¿no? Y aquí estamos. Pero te salió lo de periodista. Lo primero que te salió. Fue muy natural. Y es más, de periodista gráfico, creo que creí muchos años que era el único periodismo verdadero, hasta que un día entré a Radio Belgrano en el 84 y nunca más me fui. Te propongo que sigamos conversando en el próximo bloque. Estamos con Jorge Dorio, no hace falta presentarlo. Por una misma calle, domingos de 8 a 9, una hora para pensar en qué creemos. Con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresi. La vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto brilla y justo a soledad, quedémonos aquí. Nuestro fracaso es un poema sin final, que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río, se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza, deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Quedémonos aquí por Lidia Borda. ¿Por qué se te ocurrió este tema? Más que por quedarnos aquí por Lidia Borda, ¿no? Porque digo, yo era de esas personas que, cuando empecé a disfrutar y a conocer el tango, sostenía con bastante impunidad que no era un género para ser cantado por mujeres, salvo dos canciones de Mercedes Simone, tres o cuatro de Nelly Omar, una de Susana Rinaldi, y basta, para de contar. Y la conocí a Lidia Borda, fui amigo de Luis, de su hermano, y la escuché cantar y me pareció que había algo extraño ahí. Cuando grabó su primer disco me di cuenta que no hay un solo tema de Lidia Borda que yo pueda criticar desde la música, desde la interpretación, desde esa especie de sonoridad extraña que logra imprimirle a su voz haciendo tango, porque la escuchás cantar folclore y es otra cosa también. Y creemos que es un tema muy difícil de, son esos temas que por ejemplo, hay temas que solo pudo cantar bien Gardel alguna vez, ¿no? Sueño de Juventud es un tema que hace oscilaciones con la voz, piruetas raras, y en las cuales uno no puede payasear. O, por ejemplo, Sigue el Corso, donde hay una especie de simulación de voz femenina, decime esa voz y dónde vas, alegre, más carita, me dice al placer, que hace es que cuando imita esa voz, Gardel no hace un falsete. Y uno siempre, cualquier otro cantante, no digo, yo no canto, ¿no? Cualquier otro cantante queda paródico. Lidia Borda logra en todos los temas, y en un tema como este, que es cargado de una cosa que oscila entre el patetismo y esa profundidad que tienen muchos temas, por ejemplo, de los hermanos Espósito, ¿no? Logra que eso sea verosímil, palpable y propio. Y es más de lo que uno le puede pedir a un artista, eso ciertamente. Y la disfruto mucho, y este tema es especialmente melancólico, en el sentido de, bueno, una gran decepción, basta de amores sin olvido, basta de noche sin olvido, basta de alcohol sin esperanza. Y sin embargo, esta especie de hartazgo, cantado de determinada manera, y es lo que tiene la música también, ¿no? Cobra una especie de dimensión distinta, es una cosa de resurrección, más que de partida o de decisión de quedarse ahí instalado. Yo siempre digo que hay temas con los que uno, si uno los escucha en compañía de una dama que apareció, uno se enamora. Claro. Por ejemplo, los temas de Barbara, ¿no? Cuando reviento a ti, es uno de esos, alguno de Jacques Brel, alguna canción del dúo salteño arreglada por el Cuchi, son temas que llevan el amor en sí mismo. ¿Leonard Cohen? Leonard Cohen, Bueno, yo recuerdo que durante mucho tiempo, en algún momento de la noche me aparecía Susan, esa historia. Leonard Cohen es fantástico, pero no me enamoraría con un tema de Leonard Cohen. Claro. Jorge, contame, ¿quiénes te invitan y qué temas te proponen que estás haciendo como de predicador casi? Bueno, caramba, pero lo dijiste vos. En realidad yo hace unos 4 años que trabajo en el programa Café Cultura, de la Secretaría de Cultura de la Nación. Y es raro porque ahí, yo creo que he logrado armar una especie de patraña, de pequeña estafa profesional, en ese sentido, porque en algunos pueblos donde voy he estado en 20 de todas las provincias nuestras, y en, no sé, 80 pueblos, que son todos estos años, que van de estado en ciudades como Rosario y también en lugares como Puerto Tirol, en Chaco, o Perugorría y Yatayí, en Corrientes, o cosas por el estilo, también en la Patagonia, por supuesto. Y algunos lugares llegan y dicen, bueno, ya que usted es historiador, yo quisiera que para los chicos les interesa, o a los viejos les interesa, también el público es muy variado. A otros lugares llego como analista de medios. Dios los perdone, porque yo no lo voy a hacer nunca. O bien como crítico literario. Y creo que lo mejor en esos casos es así donde hay, son igual puntas en las que tengo romances largamente sostenidos. Lo mejor es no decepcionar a alguien así. Entonces, hacerse fuerte en eso. Yo tengo unas horas siempre antes de dar la charla donde rearmo alguna historia más o menos excelente. Bueno, pero mira, es importante. Estamos con Jorge Dorio a 200 kilómetros por hora, ¿no? Perdón. No, pero yo quiero destacar esto que vos contás, porque hay una historia que se cuenta acerca de Martin Buber. Martin Buber, sí. el filósofo, es invitado a la Universidad Hebrea de Jerusalén en sus inicios y le proponen que se haga cargo de la cátedra de sociología. Y dice, bueno, pero yo no soy especialista en sociología. Bueno, la cátedra de filosofía. No, yo tampoco soy. La cátedra de historia. No, pero tampoco soy historiador. Entonces inventaron la cátedra Martin Buber. ¡Qué grande! Bueno, claro. Digamos la cátedra Jorge Dorio, que anda pagando vuelas por todo el país, ¿no? En ese trío, por decir, Tomás Eloy Martín entrevistó a Martin Buber. Sí. Una cosa muy linda y en un libro de crónicas maravilloso. Él lo hizo para la revista 7 días y después juntó todos esos artículos y los publicó. El lugar común, la muerte se llamaba. El lugar común, la muerte. Una bellísima entrevista con Buber. Sí. Y era un tipo de un ingenio, además insoportable, un tipo que además de ser un sabio, era ingenioso y chistoso, digo, bueno, claro. Estas cosas, pero no es mi caso, digo, yo igual me las arreglo para, creo que hay que tener una gran dignidad en eso. A mí me ha pasado, mira, hay cosas, digo, que en el último tiempo lo he contado un par de veces, porque, digo, al cabo de los años, uno dice, bueno, he viajado por muchos países, he estado en Irán durante la Primera Guerra, en Irak, en realidad, de Irán, Irak, en lugares raros, en Nicaragua también, en situaciones bélicas o de mucho lujo, en Líbano, antes de que el Líbano fuera destruido por la maldad de tanta gente. Y me pasó una cosa en Café Cultura que me pasó en Lobería. En el 2009 yo voy en pleno lío del campo y qué sé yo, y me insultaron en 4 idiomas y 25 dialectos, y digo, sosteniendo las tesis, no desde un lugar, porque yo insisto en eso, yo estoy profundamente convencido de las cosas que defiendo, diciendo, bueno, quiero argumentos alguna vez, ¿no? De nuestros insultos y vituperios varios. Pasaron 2 años y pico, más o menos, y volví a este pueblo, y un paisano, un morocho grandote, así, me dice que quiere hablarme, y yo dije, bueno, ya estamos jugados, si en 2 años no aprendieron nada. Entonces dice, mire, disculpe, doctor, yo fui uno de los que lo puteó la vez pasada. Y yo levanté la vista y dije, esto es lo que me faltaba. Claro. Y le digo, ajá, bueno, ¿qué quieres empezar antes que empiece la charla? Y digo, tomate un tiempito. Y el tipo, con una dignidad, la dignidad del paisano laburador, agarrando, estrechando su boinita negra en las manos, dice, vengo a pedirle disculpas. Dice, usted tenía razón. Dice, yo lo puteé, yo corté la ruta, fui. Dice, y nos engañaron los patrones. Y yo, la primera vez que escuché otra cosa fue cuando vino usted acá. Y me quedé con el tripado. Y el tipo, primero, ese hecho maravilloso de que alguien diga, me equivoqué, digo, como todos, pero... Bueno, es que Lobería es una ciudad de misterios, por su nombre mismo, ¿no? Lobería. Bueno, claro, Lobería, y esa cosa con los caballos, que hacen, yo creo que son las yeguas las que eligen al jinete ahí, Claro. Que hacen una cosa en una plaza enorme, largan tropillas, y cada una de esas tropillas tiene una yegua madrina, y va el paisano y tiene que enganchar esa yegua con su... Tan loco, digo, claramente. Pero bueno, digo, hay cosas de ese orden que realmente hace que valga la pena los trastornos del viaje, las molestias, qué sé yo, y todo lo demás, que es el cruce con gente inesperada, digo. Pero decime una cosa, yo a veces pienso, a ver, Jorge Dorio deben ser varios mellizos, porque lo veo en tantos lados, ¿no? No, ¿cómo es un día tuyo? Ojalá yo supiera qué definimos como día, porque si a esto le sumas un corte de luz... el día y la noche, hagamos la jornada. No, yo tengo, hay días, que hay tardecitas que tengo 6, 7, 8 en la tele, a veces coincide con La Venganza Será Terrible, que hago dos veces por semana, 0-2 con Dolina, a veces a la tarde vengo a las 5 de la tarde para hablar 3 minutos con Héctor Larrea, y después escribo, estoy escribiendo... Hoy, este año publiqué La Redención de la Mujer Pez, un libro de poemas al que quiero mucho. ¿Cómo se llama? La Mujer Pez, lo presentó Daniel Freidenberg, hizo un ensayo delicioso. Les voy a traer ejemplares, los voy a buscar si no los encuentro por aquí. Y ahora estoy trabajando en un ensayito político, y digo, en general, yo creo que tiene que ver con mi desorden, la cosa de la multiplicidad. No soy como el demonio que está en todas partes. Pero te das tiempo para pensar, para escribir. Sí, en realidad me lo robo a otras cosas, no soy un tipo ordenado, me cuesta muchísimo eso, pero digo, no llego al final del día sin tener un rato para eso, con la excusa de que si no, no me duermo. Igual no me duermo a veces, ¿no? Bueno, es que el desorden es el principio de la creatividad, mientras que el orden es el inicio del fascismo, ¿no? Caramba, qué bueno poder decir eso y después andar bien dormido por la vida. Tengo un hijo de 23 años ¿Vos conocés a alguien, 5 de la mañana. ¿Vos conocés a alguien que ande bien despierto? Yo creo que sí. Y yo la verdad nunca encontré. Claro, bueno, es que son ordenados, ese es el problema, sí. Jorge, aquí nos trajiste un libro que escribiste, La Verba Infamada. Contanos un poco para oyentes. Es una patraña, esto es un libro de artículos periodísticos. Habíamos fundado con los compañeros de la promoción una editorial en Buenos Aires llamada Juvenilia. Y la idea era que aquellos que no tenían la posibilidad por sus laburos o por sus profesiones variopintas de tener una editorial grande para publicar, que tuvieran este sello. Se publicaron 4 o 5 libros y se fundió la editorial. Claro. Entonces mi amiga Leda Maidana viene y me dice, mira, nene, poné la gesta, vos que andás haciendo pavada por la tele, que eso sí, el libro se va a comprar. Y yo no tengo nada listo. Le digo, pero sí tengo una computadora, entrá y sacá lo que quieras. Bueno, entró, sacó, eligió artículos al azar. Hay desde una entrevista con el Cuchi Leguizamón hasta otra con el Pastor Jiménez. Una nota sobre la venta de drogas en Capital y una biografía del capitán Richard Burton traduciendo Las Mil y Una Noches. Sí, el Pastor Jiménez, a ver, contándole. ¿Sabes que es muy impresionante? Yo fui convencido, y esto está mal, cuando uno va a hacer una nota, convencido de entrevistar un chanta. ¿Existe todavía? Sospecho que sí. Y efectivamente me encontré con un chanta, pero con una historia personal tan sorprendente y una capacidad de diálogo con la gente. La forma en que el tipo descubre la palabra bar, en que se dedica, ve que ser pastor es más acomodado, y no quiero decir rentable, pero en el fondo es eso, que ser chorro, ¿no? Claro. Esto después que sus compañeros de chorreo lo abandonan baleado en un costado de la ruta, lo junta una enfermera y la enfermera le habla de los evangelios, estas agrupaciones, no quiero decir sectas, pero bueno, mi abuelo solía decir, bueno, yo creo que Dios no existe, porque si existe es el único Dios verdadero, no me vengan a joder con eso los evangelistas. Pero bueno, y el tipo, la primera vez la chorea, la mina, hace una cosa así, y después se le encuentra también medio moribundo, ve que sus amigos delincuentes lo abandonan y decide ser el jefe de la pandilla, qué sé yo. Pero lo impresionante, vi un video en que está el tipo en Georgia, la ex República Soviética, y va y habla, empieza un estadio lleno de gente, 20.000 personas, qué sé yo. El tipo habla en español, un tipo lo traduce al inglés y otro tipo lo traduce al inglés al georgiano. Cuando el traductor termina de decir la frase, hermanos, aquí estoy, una hora hablando así. Digo, alguna capacidad tiene, qué sé yo, hay capacidades, mesméricas que tienen, tuvo mucha gente, Rasputín, para lograr a alguien que haya pertenecido a alguna forma de la iglesia. Digo, yo sé que ahí he visto cosas que no me gustaron, que veo en muchas de las de este tipo de agrupaciones. No descarto que haya gente honesta también. No, pero de todos modos son personajes que se pero lucen. Es un personaje muy extraño, claro. Porque tiene una forma del carisma que es, como se decía en la serie Batman, ¿viste? ¿Por qué no usará ese talento para el bien? Pero bueno, en la serie sí, Batman. Acá hay un artículo que vos tenés en el libro que, bueno, por ahí tiene que ver con algunas cosas que nosotros abordamos, que es la utopía cotidiana. Ajá. ¿Qué pensás vos de la utopía en todo su aspecto? El padre no pregunta cosas simples. No, claro, pensás de la utopía. Bueno, querido Domingo, tengo que estar capítulo 1. yo creo que una cosa como de los términos de utopía cotidiana está formulada como un oxímoron, como un término que contradice al otro. A ver, la utopía es algo que no tiene lugar, la cotidianidad es la confirmación perpetua de un lugar. Yo creo que en esa tensión, y eso es lo que más me interesa del peronismo también, ¿no? El peronismo no se plantea un mundo perfecto, como el comunismo, una teleología. va tratando de hacer que las cosas cotidianamente vayan mejorando un poquitito. Creo que algo de la política, alguna clave de la política está en eso, no para los dirigentes y los conductores de masas, sino para el tipo, el hombre de a pie, o sea, Mario Weinfeld, como todos saben. Digo, lo de la utopía cotidiana quiere decir que aún cuando uno está sometido a las miserias de la rutina y de la cosa diaria, hay un momento y hay un rincón que debe tener la magia de saber que hay... que realmente puede suceder aquello que ustedes, padre de Domingo, llaman milagros, por ejemplo, ¿no? Y que también eso corre el riesgo de lo que ustedes, querido rabino, ven, a ver, si como el griego afirma el cratilo, el hombre es el arquetipo de la cosa, en el nombre de Rosa está la Rosa y todo el Nilo, la palabra Nilo, esa última frase del poema El Golem, de Jorge Luis Borges, cuando dice, ¿qué pensó Dios mientras veía a su rabino en Praga? Con ojos más de perro que de hombre, a eso lo llamó Golem. A eso lo llamó Golem. Y a eso se refiere Solem en el último lugar, en un docto lugar de su volumen. En el docto lugar de su volumen, como decía Solem, digo, yo creo que lo que aparece en los rincones de esa cotidianeidad, de la construcción rutinaria, son un lugar, el riesgo de que uno, mirando la utopía, mirando la maravilla del milagro, termina aprovechándose de la patraña de un golem y escriba en la frente la palabra andáis candidato, por ejemplo. Claro, claro. Y digo, creo que esa lucha está... lo que más me gusta de las mitologías cristianas es esta lucha cotidiana del bien contra el mal, ¿no? Y decir, bueno, San Miguel es un tipo interesante, es algo que se pone armado y se pone muy pesado con esa cosa. Pero esto de saber que hay una especie de un lugar de la mentira en el que estamos inmersos, que ese juego se da cotidianamente, me parece atractivo. Y poder renunciar a eso, incluso si uno lo lleva a la terraza del mundo y le diga, mira, macho, todo lo que tengo para vos. Sí, yo me quedé enganchado con los delincuentes que lo abandonan, que me parece que eran ejecutivos neoliberales, ¿no? No, sabes que yo pensé lo mismo al principio, pero no, eran pequeños delincuentes, no eran grandes delincuentes. Si no, no lo hubieran abandonado. Le hubieran hecho creer que él se pegó varios balazos a sí mismo, claro. Y que no, ellos no están con suicidas, por ejemplo. Claro, pero no, lo hubiesen vendido hasta la sangre. Pero sí, claro, sí. Inmediatamente. Y después, reliquias, claro. Che, Jorge, hay un mito que se cuenta alrededor de tus bigotes. ¿Qué es verdad? Caramba. Bueno, mira, voy a decepcionar a mucha gente realmente. No, cuando empiezan a contar mitos alrededor de uno, es que uno se transforma en personalidad. Eso es interesante. No creo. No, dicen que vos hiciste una noticia o que fuiste a cubrir un grupo de bomberos. No, esto que fui, ¿es verdad o no? No, es verdad lo de los bomberos. Yo hacía una columna en Telefe, en un programa que se llamaba Buenos Días Argentina o algo así. Y hacía que me aburría en el piso. Entonces logré convencer a los productores, a Marquitos Gorbán y compañía. Y bueno, pasaba una noche con los bomberos hasta que había un incendio. Iba y estaba, por supuesto, me comí el bautismo, que era que te manguerían y te revuelquen por el piso. Y eso. Otro día manejé una lancha de las que cruzan a la isla Martín García. Y me di varios gustos. Manejé un avión, sí. Morón, un ultraliviano, qué sé yo. Y ahí no pasó nada. Me chamusqué los pelos, no los bigotes. Pero los bigotes, yo salí del servicio militar, estuve en la Marina. Tuve recargo por mala conducta, en fin, todas esas cosas. Y me dejé crecer los bigotes porque quería sacarme encima el uniforme hasta donde fuera posible. Y nunca los cuidé, nunca los toqué. Cuando lo conozco cuando lo reencuentro, mejor dicho, a Caparrós, años después del colegio, veo que el tipo no solo tenía bigotes así, sino que laburaba como partir, es un tipo muy esforzado y prolijo. Gomina, una como una bigotera. Y yo dije, si cuesta tanto esfuerzo, prefiero que cortármelos. Y dijeron, ¿ves cómo es la providencia, no? Crecen solos así, claro. No hay nada que no sea la desidia y el dejar que los que pastos crezca, hagan lo suyo. Ya es parte tuya. Sí, ya totalmente. Igual cada vez uno descubre que cada vez es menos que también es puro jarasca eso, ¿no? Vamos, a ver si ahora vamos a creer que uno tiene cosas que lo caracterizan de una manera distinta de tanta otra gente, por favor. Mira, yo quiero decirte algo, Jorge, que es por ahí el final de nuestros programas, pero placer tenerte acá. Y recuerdo una vez algo que leí de una madre que le decía que la hija le pedía que la bendiga. Entonces la hija estaba esperando que le diga que tengas una vida de riqueza, una vida de estudio, una vida de conocimiento, y le dijo que tengas una vida interesante. No está mal. Lo que pasa es que Bueno, hay una maldición china que dice: ojalá te toquen tiempos interesantes, esos tiempos en los que hay que barajar y dar de nuevo. Yo creo que la patraña, el chiste de esa maldición es que todos los tiempos pueden ser interesantes. Así es cuando uno se plantea ver por qué esto es así y esto es de otro modo, y por qué yo estoy haciendo esto que estoy haciendo. Cuando me creo tan vivo que tengo el libre albedrío sin haber tomado una decisión jamás, digo, creo que ahí es donde el tiempo se vuelve interesante. Ahora, hacerse cargo. Uno no duerme tranquilo casi nunca. Bueno, pero uno no duerme tranquilo, pero es lindo, ¿eh? Yo creo que vale la pena, ¿no? Qué sé yo, hay que apostar sí, de ese modo. Y para dormir tranquilo existen unas pastillitas. Sí, y también no joder demasiado a otra persona. Ah, claro, ¿no? Creo que esto es decisivo. Bueno, ahí estaríamos de acuerdo. Padre Ramiro, ¿usted tiene agradecimiento? Si no, seré yo quien les los claro, juega. Y el primer agradecimiento es a vos. Por favor, un placer. Bueno, son agradecimientos. Es agradecí, pero no miento. Y bueno, en primero es a los directivos de la Radio Nacional Radio Pública por habernos invitado en enero a conducir un programa novedoso que hoy concluye como ciclo. No, seguí vos, porque... Bueno, otro a los invitados esto, como Jorge, que respondieron con calidez y calidad a nuestra propuesta. A Isabel García, Isabel, que fue una de las productoras, ¿sabes qué? Le pedíamos: Isabel, conseguime un Cadillac año 29 rojo, que necesito ese ruido. Y Isabel, que nos decía, pero dame 24 horas, ¿no? Sí, a los oyentes, ¿no? Y a todos los que nos escribieron y nos hicieron llegar sus comentarios. Bueno, a nuestro operador técnico, cuyo nombre lo sabe... Matías Arreceigor, la verdad, un fenómeno. Nos encantó compartir con vos este ciclo, Matías. Y a Fernando Belvedere, que atendió el blog y los Facebook. Bueno, y les queremos decir, digamos, este ciclo termina acá, pero búsquennos en algún lugar. Estamos hablando con una radio que empieza con A y termina con A, y en el medio se llama América. ¿Sí? América. Entonces estamos ahí dando vueltas, y creo que de 8 a 9 de la mañana. No queremos hacer competencias con ninguna otra radio, pero... No, y Jorge... amigablemente nos ha sugerido que hablemos con la gente del Plata, con Claudio Villarroel, con Bernardo Llorente, que no les va a parecer, a quien no les va a parecer que esta idea es un delirio. Bueno, es más, si les parece un delirio, les va a gustar. Claro, mejor sí. No, y en este delirio yo quiero decirte, la verdad que compartir con el padre Bresi estos meses fue un placer, un encanto, y seguramente vamos a continuar. Yo no lo conocía mucho al padre Bresi, había escuchado, ¿sí?, mucho acerca del padre Bresi, pero estar con él una vez por semana me enriqueció la vida. Bueno, lo mismo digo de Daniel, que también lo conocía mucho por referencia, por algunas otras actividades, de verlo así actuando, pero después hay que... calidad de actor, ¿viste? Pero, sí, o sea, bueno, además, pero después de llevar la cotidianeidad, de encontrarnos, hablar, de tratar de entendernos, bueno, para mí fue un aprendizaje. Pero usted, padre, se llama con el nombre del Dominum Dei, ¿no? Del Día del Señor. Y este tipo es el que le ganó a los leones. No. Pero sí, qué par de pájaros los dos, caramba, sí, flor de yunta. Sí, estamos contentos de haber podido compartir este trabajo. Bueno, Jorge, a ver... culminado este ciclo con vos, la verdad que fue la frutilla del postre. No, por favor, el mérito, sinceramente, usted me ha dado mucho placer estar aquí, no confundamos las cosas solo por las emergencias del momento, porque ahí cuando yo vi estas comparaciones recuerdo siempre uno de los versitos de Jauretche que más me gusta, que dice: les he dicho, Pito, esto, pero pienso que para nada, porque a la gente asonzada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, la sonza queda preñada. Y creo que programas como este son los que ayudan a no asonzarse demasiado. Bueno, yo te propongo lo siguiente: en la próxima audición, es decir, el próximo ciclo que empecemos, viene Jorge Dorio 2. Lo vamos a grabar de 3 a 4 de la mañana, que es el horario en donde todos estamos despiertos. Jorge Dorio 2, la venganza. La venganza. Muchas gracias, Jorge. Píldoras blancas de aguantar en boca de un...